Bien, vamos a irnos otra vez allí a San Juan, porque la situación está muy caldeada después de la represión que se dio en la madrugada de hoy, que terminó que hubiera 22 detenidos, entre ellos un integrante de una radio comunitaria, la radio La Lechuza. Bueno, por suerte, hasta donde sabemos, los detenidos fueron recuperando su libertad tras llegar a Hachal, pero vamos a comunicarnos con gente de La Lechuza que están allí. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Decir que estamos bien, pero bueno, sí, la lucha es dura acá y nos encontramos con que esta madrugada, como ya está subido en todos los portales, nos sorprendió esta represión brutal de la Guardia de Infantería comandada por el juez Origa y por el gobierno cómplice de esta multinacional, en donde, bueno, apalearon y golpearon salvajemente a compañeros y compañeras que estaban haciendo el corte ahí para decir no a Barry. Bueno, y entre los compañeros, nosotros de La Lechuza, hay tres compañeros de la organización Retamo y de La Lechuza, y que estuvieron haciendo el corte. Bueno, uno de los chicos tiene incluso hasta, uno de los compañeros, Claudio, tiene incluso hasta una fisura en una de las costillas. Incluso fue detenido toda la noche, así que bueno, ya fue liberado en este horario, pero esto ha sido como, digamos, el disparador para que se arme una poblada donde en este momento está sucediendo en Hachal, ¿no? Sí, Gustavo, Gustavo. la gente está ahora en la calle en un horario en el que en realidad ahí se almuerza y a la siesta, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando se viralizó y se vieron los videos, fotos, imágenes de lo que le sucedió en la madrugada de este atropello salvaje de parte de la policía, bueno, como que activó, porque como vos decís, es un horario medio complicado acá en San Juan porque la gente, como todos saben, se duerme la siesta, pero bueno, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, que este pueblo hachallero de la zona norte de San Juan es un pueblo que siempre ha dado la lucha y un pueblo muy fuerte, así que bueno, ahí hay una poblada con muchísima gente, con digamos que está todo el pueblo en la calle porque la verdad que son vecinos, hijos, padres a los que les ha sucedido esto, mujeres golpeadas con traumatismo de cráneo y una mujer que tiene la mano quebrada, así que bueno, es muy fuerte lo que ha sucedido, así que bueno, ahora recién comienza toda la lucha. Y allí estaban sosteniendo un acampe, habíamos hablado con los asambleístas hace un par de días, estaban sosteniendo un acampe en la Plaza Central, supongo que ese vuelve a ser el epicentro de las protestas. Sí, por lo general se hace en Hachal el acampe fuerte, porque es justamente ahí donde está el núcleo de la lucha. Se va a hacer también acá en la plaza, en Capital, en la capital de San Juan, en la Plaza 25. Y también te quiero hacer recordar que ahí estábamos escuchando y lo hemos subido al noticiero Farco, que también hay una, no recuerdo el nombre, el apellido, pero también hay una compañera muy comprometida con el tema ambientalista que es Córdoba, una señora histórica, ¿no? Que también vino a acompañar a la gente de Hachal y ha sido Sí, golpeada y detenida. Sofía Así Gatica, que, Sofía Gatica, exacto. Sí, así que también eso es una de las cosas que nos ha conmovido muchísimo porque también fue salvajemente golpeada la compañera, así que bueno, todo eso ha sucedido en esta madrugada acá en San Juan. Bien, bien, Gustavo, ustedes están seguramente van a estar participando de una movilización a la que se está convocando allí a las 18 en la Plaza Central de la capital de la provincia, ¿no? Sí, nosotros vamos a estar acompañando. Es más, nosotros teníamos esta mañana, fueron tres compañeros nuestros, que uno de los que fue agredido, fueron tres compañeros en la madrugada, estuvieron acompañando a la gente de Hachal y bueno, de ahí sufrieron la represión. Siempre estuvimos acompañando y vamos a seguir acompañando, seguramente ahora con esta convocatoria también. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos ya hemos emitido un comunicado repudiando la situación que se dio, y sobre todo marcando una cosa que me gustaría corroborar contigo ahora, que Sí. hemos escuchado algunos testimonios que dan cuenta de que la policía, antes de reprimir, cuando los compañeros se identificaron como periodistas, les dieron la posibilidad de retirarse si no registraban nada y en el caso que se quedaran iban a ser detenidos. ¿Esto fue así? Exacto, tal cual, aparte ponerle nuestro compañero Claudio de acá de La Lechuza tiene la cámara de sacar fotos, o sea, él asistió con la cámara y bueno, pero todos sabemos el compromiso todo en esta lucha. Bueno, y él no ha sintió en el ICE, así que también le dieron como un changüí, le dijeron, bueno, tomá carrera que se viene la represión, ¿no? Bueno, y esto no fue por la mayoría de los medios que estaban ahí, no fue acatado porque estamos todos en la misma lucha. Bueno, eso marca concretamente cómo se maneja en las provincias donde hay minería la cuestión de la información. Si vos no registrás, te salvás. Si vos te quedás a registrar, formás parte de la represión, de las detenciones. Es dramático porque es ha sido este testimonio que ustedes nos están dando, es el mejor ejemplo de cómo se maneja la información en las provincias mineras. Sí, vos sabés que también nos ha llamado poderosamente, ya nos había pasado en unas marchas anteriores antirrepresivas que habíamos hecho acá en San Juan, no hace mucho, menos de 2 semanas, nos ha llamado la atención porque incluso dentro de la fuerza policial, como que se está tomando ya gente especialista en sacar fotos. Vos vas a ver policías que incluso antes lo hacían de civil, uno que ha vivido el tiempo de la dictadura lo hacía, pero ahora ya hay policías que ya van, digamos, que incluso con el uniforme, que se dedican solamente a sacar fotos, ¿no? Y que ya es como que ya están haciendo, ya tienen hasta, deben tener hasta un archivo identificado de quién es quién, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, Gustavo, te agradecemos, te pedimos que le mandes un abrazo, no solo desde nuestro medio, desde La Retaguardia, sino de toda la Red Nacional de Medios Alternativos, a Claudio Rodríguez y a los otros dos compañeros que estaban allí, que se quedaron a registrar y que son la voz de, o que intentaron en ese momento, y lo fueron, lo consiguieron, y lo serán seguramente con sus testimonios cuando podamos charlar con ellos, la voz de los que queremos difundir, ¿no? De aquellos que están desde los medios comunitarios, alternativos y populares como los nuestros, que estamos registrando y a la vez estamos participando de aquello que registramos. La policía también parece haber entendido que este es nuestro rol, por eso nos invita o a irnos como buenos periodistas, entre comillas, o a quedarnos como comunicadores comunitarios, alternativos y populares, y los compañeros claramente han elegido su lugar en esta madrugada. Seguro, bueno, seguro, tal cual, porque aparte, como decís vos, hay que sumarle que no solamente somos los que estamos detrás de un micrófono, sino que somos los que visibilizamos estas luchas que por ahí hay medios que no visibilizan. Uh-huh. Un abrazo enorme. Un abrazo, nos vemos. Hemos charlado con Gustavo, él es integrante de la radio comunitaria La Lechuza, de la localidad de Pocito. Estaban cubriendo esta madrugada allí, participando del corte a la Barricol, que había comenzado hace 2 días, en un lugar como muy inhóspito, que está a 70 kilómetros de la localidad de Hachal, y que ya se podía presumir que quizás se diera una situación como esta, teniendo en cuenta justamente que era un lugar muy aislado y que a la vez era, digamos, un lugar donde, por ejemplo, era muy difícil comunicarse vía celular, con lo necesaria que es tener información en estos casos ante probables represiones. La metodología parece haber sido la misma de la represión en Cerro Negro, en Catamarca, hace algunos años, que en realidad la policía estaba presente en el lugar, pero también estaba presente, en primera instancia, un grupo de proveedores de las empresas mineras, de gente que tiene vínculos laborales con la minera y que por lo tanto está de acuerdo con la minería, no importan sus consecuencias porque mantienen sus fuentes laborales, y ellos se ponen como en una actitud de patota para presionar, para generar tensión, para generar miedo, para debilitar la protesta, y después aparece la policía y es la que termina reprimiendo y en este caso también deteniendo a 22 personas.